Y respecto, ¿no?, al pago del suplemento, del SUR, suplemento único para la reconstrucción, bueno, hubo pagos, hubo rechazados, hubo pendientes, y a mí todavía me siguen, y cada tanto fuera del aire te transmito alguna consulta, vos te deben llegar un montón, ¿no? Te quiero preguntar en qué momento estamos y si hay un cronograma actual para pagar las solicitudes pendientes. Bien, cuando se terminó de ordenar la base, estábamos alrededor de casi 38.000 casos, por lo que nos informa la AFE. Son 38.000 hogares. Ahí llevan pago más de 32.000 personas que reciben el subsidio. El resto, menos unos 1.500 casos rechazados, que según se informaron fueron rechazados. El resto recibió un correo electrónico Eso es hasta ayer. definitivo, el que es rechazado es que por alguna condición no califica para el cobrarlo. Exacto, muchos tienen que ver con cuestiones administrativas, muchos fueron intentos de estafa, llamados del Sí, 0800 de gente que no le provincias que no son corresponde, claro. de ni Buenos Aires, gente que no correspondía o no puede probar su habitar en la ciudad, gente que denunció hogares donde no habita y el subsidio era para los lugares donde las personas habitaban, así que hubo muchos de esos casos, lamentablemente, y a la otra, esos 6.000 y pico que quedaron en el medio entre estas dos cifras, le llegó un correo electrónico. Hasta ayer llegaron una nueva tanda de correos Siguen electrónicos. llegando en estos días. Ayer hubo Bien. una última tanda que está habilitada hasta el domingo 13 de julio para la carga de datos, especialmente la carga de documentación que pruebe fehacientemente que la persona habita en ese hogar y que seguramente fue afectado. Y bueno, con ese dato finalmente AFE va a proceder al pago. Hay muchos que ya cargaron los datos hasta la semana pasada, eso se están revisando uno por uno, obviamente, porque hay carga de diferentes metodologías de documentación para probar que las personas habitan allí. Así que se está avanzando en eso, se está avanzando en la revisión y obviamente si los datos están correctos y se comprueba fehacientemente lo que se necesita para, no tanto para el Estado Nacional, sino también para la auditoría del Estado Nacional, se depositan las cuentas según corresponde. Hay mucha gente en proceso de pago con problemas por las cuentas que acreditaban, especialmente cuentas relacionadas con subsidios sociales que no permiten el ingreso de determinados montos, entonces la AFE está trabajando en darle solución a esos casos. Es bastante complejo porque o crear cuentas nuevas o solicitarle a esas personas en específico que tengan otra cuenta a ver si se puede depositar ahí. La verdad que es un sistema novedoso, innovador, que generó un software nuevo, generó hasta el desarrollo de una agencia nueva y obviamente eso ¿Es un hasta que valor para se... vos? ¿Cómo? ¿Es un valor para vos eso? Que se haya creado una agencia a partir de lo que sucedió en Bahía Blanca, que atienda las emergencias similares, tanto climáticas como de cualquier origen, en nuestro país, y que tenga la presencia de su director en terreno recorriendo las ciudades afectadas, creo que es un valor agregado muy grande del Ministerio de Seguridad en este caso, o ya sea el Ministerio que lo coordine, creo que es Así como vital. lo presentás, me parece bien. Lo que pasa es que tampoco uno puede dejar de ver que generó una mayor burocracia a la hora de cobrar. Y yo, por otra parte, soy crítico en el sentido de que el criterio sea, digamos, a donde entró el agua va la plata y no donde más se necesita. Digo, quizá a una persona se le inundó la mansión y está recibiendo los 3 millones de pesos que los gana fácil de taquito en un mes. Y otra persona que le entró en su chaperío y perdió todo. Quizá le reentró menos y le recibe 2 millones de pesos y con eso no tiene capacidad para trabajar y hacer dinero. Ahí me parece que es un punto que soy crítico yo de cómo es la lógica del sistema sur. Sí, bien, obviamente son puntos de Son vista, criterios para discutir, como sí. hemos discutido siempre, creo Seguro. que en este caso, bueno, provincia adoptó un sistema más similar al que comentabas vos, hasta algunos casos de no inundación, pero sí con problemas de vulnerabilidad social o determinados ingresos o justificación de activos que tenga cada hogar, y Nación decidió un subsidio tal vez más universal hacia afectados, que no tenga que ver tanto con nivel de ingresos o posibilidades económicas. Obviamente puede tener críticas y pros y contras cada una de las Seguro, decisiones. es parte del debate y Exacto. te quiero preguntar a vos, a Mauro, doctor en economía que se especializó en pobreza, vulnerabilidad social y medio ambiente urbano, ¿cuál te parece mejor o si hubiera una tercera opción que vos hubieras hecho desde tu conocimiento, ya no una posición estrictamente política? Obviamente tampoco te vas a sacar tu pensamiento político para opinar, porque no existe, es No, irreal, básicamente es el lente. pero base justamente a tu conocimiento y no a tomar una posición política de manera directa, sino a reflexionarla. Y yo creo que comparado con el cuadro de subsidios que tiene hoy por hoy cualquier ciudad argentina, que normalmente los subsidios, especialmente a partir del ordenamiento que se ha propuesto de gobierno nacional, que es de la gente de mayores ingresos hacia los de menores ingresos, lo que tiene que ver con subsidios de energía especialmente, lo que tiene que ver con el cobro de asignaciones y demás. En este caso, la decisión del Ministerio de Seguridad se ajusta a la realidad de Bahía porque la inundación fue en este caso universal. Obviamente, como decís vos, va a tener un valor marginal o agregado esos 2 o 3 millones de pesos que reciba una persona que está en una condición de vulnerabilidad más alta que aquellos que tienen una posibilidad de responder, pero también aquellos que tienen una posibilidad de responder a partir de sus activos se encuentran con una pérdida casi total de su vivienda, de los electrodomésticos, de los muebles, de sus automóviles, de lo que sea, donde también la ayuda ha sido determinante y donde hemos visto barrios de la ciudad que por ahí alguien no tiene identificados como vulnerables en cuanto a pobreza y demás, que fueron muy, muy afectados, especialmente por errores en obras no terminadas de Sabote, o por obviamente la cuestión propia del nivel que no se Sí. puede dimensionar de la Sí. inundación. Entonces, creo que en este caso, este tipo de subsidio que se maneja de manera universal no ha tenido no tendría una crítica tan fuerte Está bien. a esta decisión. Sí, creo que se sigue dando una ayuda continua mes a mes a partir de los subsidios y las cuestiones pagas a los sectores más vulnerables, y en este caso fue una cuestión puntual que se decidió de esta manera. No, Bien. no encuentro crítica en este sentido. Obviamente es discutible, se podría haber hecho prioridad en otros sectores, prioridad en determinados espacios, también podría haber sido un subsidio directo a, no sé, a la parte comercial o productiva que lo iba a volcar sobre tal vez sobre salarios o contrataciones o lo que sea, y no se dio de esa manera. Creo que son decisiones de quienes están en este momento en el Poder Ejecutivo Nacional. Que bueno, que tiene obviamente pros y contras cada una de esas Seguro, decisiones. seguro. Para cerrar el tema del cobro del subsidio sur, bueno, gente que me escribe, que me dice que la página no funciona, que no puede poner el número de seguimiento, preguntan si hay un número de contacto específico, preguntan si hay un plazo máximo para que se pague o no. Y también, bueno, yo te lo comentaba fuera del aire, ¿no? Esta nota que publica hoy La Nueva Provincia, que habla que vecinos del barrio Napostá justamente no pueden consultar el estado de trámite, que bueno, que es algo a mí también me llegó, no específicamente de barrio Napostá, pero respecto a este cúmulo de situaciones, respecto al pago de este puchito que queda a cobrar, ¿qué le podemos decir a esas personas para que se queden tranquilas y para que tengan una certeza y, digamos, para que se puedan planificar? Porque si bien ha bajado la inflación, también sigue corriendo y no es lo mismo 3 millones hoy que hace un mes o dentro de un mes. Sí, vamos a caso por caso, Sí. ordenemos. Bueno, tenemos la gente que ya cobró con el NID Eso ya directo, la gran está, mayoría. ya está. Los que recibieron correo electrónico en días anteriores y cargaron los datos están en revisión, cada una de la documentación cargada para proceder al cobro. Plazo estimado para cobro. Semana que viene nos dijeron a priori a partir de la revisión de casos. Ayer se llegaron una nueva tanda de mails, obviamente eso es nueva carga de datos, nueva carga de documentación y obviamente nueva revisión de los datos cargados por cada una de las personas. Yo estoy en contacto con muchos referentes barriales y muchos vecinos que me dicen, che, yo cargué la factura del teléfono. Y otros me dicen, yo no tengo nada, cargué el certificado de domicilio que me dio el registro de las personas. Otros me dicen, cargué el certificado de RENAVAP y demás. Y eso es algo que estamos en contacto con AFIS. Y dicen, che, mirá, van a cargar de tal barrio este tipo de documentación. Por favor, tomala como oficial y demás. Así que en eso también estamos en el día a día. O sea, el que ya cargó el mail, la semana que viene Quedará a en esperar la semana que principio, viene, en pero principio, el que sería cargó ayer va a tener que esperar un poquito más. tal vez un poco más hasta que se dé esa revisión. Bien. La realidad es que no es una cuestión caprichosa y demás, sino que es una cuestión de auditorías y de El controles peinado en la fino, aplicación, claro. Estamos exactamente. hablando más o menos 2 semanas para que la, Probablemente estén desde la en esa carga los que fecha. se empezarían a cobrar la Exactamente, semana que viene. Bien, exactamente. bien. Esperemos que sea lo menos posible, obviamente, y que no haya ninguna complejidad o complicación en el medio y que puedan cobrar lo antes posible, pero entiendo que sí. Número de seguimiento, ¿no está funcionando El número de eso? seguimiento se le otorgó el código y es Sí. importante que las personas lo guarden. Hoy por hoy no está funcionando porque está abierta nuevamente para más gente que está cargando. Entonces el software está como aplicado a recibir aquellos NIC simulados y link y entradas por el link que se envió al correo electrónico. Claro, Entonces, eso yo lo que te decía, un sistema nuevo que a veces sí, genera genera problemas estos problemas. burocráticos, está Obviamente bien. genera estos problemas. La verdad que los científicos que han colaborado son de INDEC y son de lo mejor del país en el diseño de software. Obviamente la carga de Un un. libertario hablando bien del INDEC, esto perdón, no te No, quiero no, chicanear, pero es la gente para guardarlo. que trabaja en INDEC Seguro, en la seguro. parte informática es de primer nivel, ¿no? No, No, no, no no, creo que. seguro. Fue una chicana No, amistosa, Mauro. Por sí, favor, por tenemos, favor. tenemos este tipo de relación y la confianza para hacerlo, pero no, no, más allá de lo que Bien. hablemos en general de INDEC y de los números que se dan, creo que el sistema, al menos en el diseño de software, ha sido muy bueno. Obviamente, como un software nuevo que tiene que tener el filtro y la aplicación de códigos, contraseñas, ingresos. Tiene su complejidad Bien. hasta que se diseñe Bien. finalmente. El seguimiento va a estar habilitado seguramente en los próximos días cuando se cierre finalmente la etapa de inscripción. Lo que podemos transmitir es que aquella persona que tiene el código de seguimiento, que cargaron en la página porque le llegó el mail, que estén tranquilos y cargaron las cosas bien, que esa documentación va a llegar. Bien. Obviamente el código de seguimiento no es está aprobado, va a cobrar mañana, No, no, sino no, que es claro. un código de seguimiento para que tener el comprobante que se cargaron esas cosas. Obviamente, si la persona cargó una documentación no correspondiente, o que recientemente no prueba el domicilio, o no tiene nada que ver con, lamentablemente no ha llegado a algunos casos en la etapa anterior, no Sí. tiene nada que ver con la comprobación de domicilio, va a haber alguna revisoria o algún tipo de problema en el cobro, pero ¿Y se puede yo hacer una confío. subsanación o se rechaza directamente? Yo entiendo que en esta última etapa no sé si se va Claro, a abrir una está bien, subsanación. no, Creo no que lo la puedes asegurar, creo claro, que el bien. mail y nosotros hemos hecho las advertencias del caso del ingreso y la Bien. responsabilidad en la carga de la data, especialmente por los montos que se están Seguro. aplicando de manera directa a una cuenta bancaria. Entonces creo que la responsabilidad de ciudadana tiene un gran valor. Ha habido muchas instituciones que han estado atendiendo a personas en lo que es carga de datos, como ha sido en el primer momento ANSES y OMIC en lo que fue los reclamos por el 0800 tomándolos. Así que creo que hubo una gran respuesta en ese sentido. Obviamente, como todo sistema nuevo, como todo sistema de aplicación que tiene un montón de auditoría, genera, Está no bien. sé si es una gran burocracia, pero sí una burocracia que no ha funcionado tan rápido como tal vez esperábamos. Tenemos la esperanza de que, Dios quiera, no pase nunca más en nuestra ciudad, pero lamentablemente las cuestiones climáticas son así en el Seguro. mundo entero y probablemente pase en nuestro país. Así que para casos que siguen, esperemos que esto funcione mejor y sea especialmente más rápido, que creo Bien. que es el objetivo de todos. Aquellos que quedaron en análisis y no recibieron, la AFE va a tener alguna explicación casi puntual a cada uno de por qué no Bien. recibieron el subsidio, que creo que es importante para el ciudadano que cargó sus datos y por alguna cuestión no lo va a recibir. Nosotros hemos estado recibiendo reclamos en el Consejo, yo a través de redes sociales, referentes barriales y demás, muchos reclamos. Los hemos trasladado. Por suerte, la gran mayoría de esos reclamos fueron subsanados con los correos electrónicos que se enviaron semana pasada, los primeros días de esta semana y ahora ayer. También, ayer, tres referentes barriales de sectores más populares de la ciudad, de la periferia, de lo que llamamos los barrios populares, los barrios RENAVAP, me informaron que muchas personas que no habían recibido mail les llegó en la etapa de Bien. ayer. Así que creemos que el universo de quienes no les llegó mail es mínimo. Obviamente, atendemos ese reclamo. Seguramente la AFE no lo rechaza por alguna cuestión comprobada fehacientemente de que no puede otorgar el subsidio, y obviamente a aquel ciudadano que entiende que ese rechazo es erróneo, nosotros trasladamos el reclamo. La mayoría de reclamos puntuales que hemos realizado, la AFE nos contesta que ese NIS probablemente, no sé, no existe Claro. dentro de la ciudad, o que está en un primero o segundo piso, Claro. o que no corresponde porque esa persona no habita en ese lugar porque denunció otro lugar que habita antes. Entonces Claro. hubo muchos de esos casos y obviamente se procede al Bien. rechazo. Cuando la persona nos viene al consejo o a través de redes sociales y nos presenta el caso, nosotros lo elevamos y nada, le pedimos a la AFE que los revise de manera puntual. Llegamos en la semana pasada a unos cerca de 500 casos reclamados y entiendo que con el envío del mail de ayer quedamos en un universo menor a la cifra Bien. del centenar, así que se está avanzando en eso. Obviamente, entiendo, no sé, la mayoría de gente que me cruza y me dice, ah, yo lo cobré los primeros días porque por suerte tenía el Sí, NIS y todo su hay nombre. muchos casos que a mí me habían llegado que lo han cobrado, hay otros que persisten, por eso la insistencia, pero tendremos que esperar una tanda para la Sí, próxima semana seguramente, y otros que quizá tarden un poco más, había cuenta de que se ingresaron los datos en breve por este mail que decías. y obviamente también, lógicamente, hace mucho más ruido el que no cobró quien cobró por el hecho de la preocupación, la ansiedad, la Obvio, obvio, desesperación que obvio. genera haber Sí, perdido una vez que lo gran parte cobraste de tu te despreocupás, hogar. entre Exacto, comillas. exacto. Yo siempre lo comparo con por ahí en el libro de quejas de un restaurante y demás. Nadie pide el libro de quejas para Sí, decir qué bien que comí. claro. Y casi siempre lo vas a pedir o en las aplicaciones que puedes Totalmente, contestar totalmente. cuando el producto llega frío, seguramente no te metes a contestar, che, qué rica que estaba la No, hamburguesa, no, tal sino cuando cual, llegó más, yo, esa tal hermana está cual. fría. Bueno, Es cierto. lastimosamente, por más de que estemos cerca de los 36.000, 36.000 casos atendidos, comparado con los que finalmente o hasta ahora no cobraron, obviamente la preocupación, y también es nuestra preocupación el que no Que cobre cobró el y resto. lo está Bien, reclamando. bien.